Este espacio se transmite desde el Hotel Aguamarina del pueblo de Higuerote, eje bolivariano de Barlovento, del estado bolivariano de Miranda. Estamos compartiendo este material a través de tucomunatvprensa.blogspot.com, atuimagenvenezuela.blogspot.com, radiocomunitariaenciéndete.blogspot.com, radioelcomunitariomaturin.blogspot.com, radioizquierda.blogspot.com y Conaicop. Bien, amigas y amigos, estamos transmitiendo en vivo y directo desde el Hotel Aguamarina. Aguamarina, en el maravilloso pueblo de Higuerote. Estamos transmitiendo ya en vivo y directo a través del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana y del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP, este primer encuentro nacional de gobierno comunal. Están transmitiendo Izquierda 99.1 FM en el estado de La Guaira, Radio Revolución en Costa Rica, y a través de ellos Tu Comuna Prensa, A Tu Imagen Venezuela, Callapa Visual Revolucionaria, Contraste en Red, Radio Izquierda, El Comunitario 96.7 FM en Maturín, Radio Enciéndete, junto a las emisoras comunitarias de Caracas y los estados del país, con el apoyo de medios alternativos internacionales. Vamos a conversar con el compañero, Ezequiel Zamora. Ok, no puso claro. Rómulo. Roger Osorio del estado Anzoátegui, de la comuna Ezequiel Zamora. Buenas tardes, camaradas. Roger Osorio, vocero de planificación del Consejo Presidencial de Comunas del estado Anzoátegui. El municipio Simón Bolívar, que es donde estaba nuestro camarada, amigo y hermano Luis José Marcano, es el municipio Simón Bolívar. Era alcalde, ahorita actualmente diputado de la Asamblea Nacional. Ahí hay unas experiencias maravillosas. Cada comuna tiene su empresa de propiedad social directas comunales del reciclaje. También le han transferido infraestructuras a las comunas, como mercados, escuelas para la planificación y otras series de elementos. El municipio Simón Bolívar tiene 40 comunas. Actualmente tiene 22 totalmente consolidadas con su autogobierno y 18 que en los próximos días ya se le valida su autogobierno para ser un municipio 100% comunas. En lo que se refiere al Plan Carabobo 200, el 29 de enero del 2020 se hizo la primera asamblea comunitaria para empezar a construir la ciudad comunal indígena Cumanagoto. Ahorita ya estamos listos para ir a la consulta con un documento fundacional, que es lo primero que hay que hacer en una ciudad comunal. No empezar a hacer la ley, no empezar a hacer el documento rector, sino que tú le vas a ofrecer a ese pueblo indígena Cumanagoto. ¿Cómo lo sacas de la desidia? ¿Cómo lo pones a producir? ¿Cómo tú lo pones a hacer las viviendas? ¿Cómo tú lo pones a que cubra las necesidades sociales? ¿Cómo tú lo pones a que defienda su territorio? Hacia eso va enmarcado esa ciudad comunal indígena Cumanagoto. Y creo que va a ser una de las primeras comunidades indígenas que se van a registrar en todo el área del territorio venezolano. Ahora, Roger, bueno, a lo mejor algunos estarán pensando, algunos alcaldes o gobernadores, que con construir una plaza o hacer una acera o asfaltar una calle, ya eso es parte de la ciudad comunal. porque bueno, también hay que recordar que hay resistencia dentro de algunos burgomaestres que en vez de entregarle el 20% a los consejos comunales del poder popular, contratan empresas privadas y entonces para bueno, porque no quieren, no aceptan transferirle los recursos, esa transferencia de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye sobre ese estado burgués? ¿Cómo se construye una ciudad comunal? Camarada, vea, el municipio Simón Bolívar de Barcelona, el estado Anzoátegui, es un municipio privilegiado. ¿Por qué? Porque desde el 2014 las comunas reciben su presupuesto anual comunal, el presupuesto del POA. Cada comuna tiene su POA y ejecuta su recurso que le asigna la alcaldía del municipio. A lo que te refieres, la construcción del estado comunal, es más difícil construir una ciudad comunal sobre lo que está construido, porque tiene las 40.000 malas costumbres y no queremos arrastrar a eso a lo nuevo, que lo nuevo es la ciudad comunal de los territorios. Hay otra cosa. Cada vez que sale algo nuevo, siempre tratan de interferir, que no se dé en ningún momento las situaciones que estamos construyendo para desarrollar al pueblo venezolano. Y somos nosotros mismos, el pueblo, el que tiene que tomar cartas en el asunto, el sartén por el mango, como dice la gente, para llegar a feliz término a lo que quiere el presidente de las 200 ciudades comunales, que es el plan Carabobo 200. Ahora, en ese marco, ¿verdad? En ese marco, en la actualidad tenemos, bueno, entre el bloqueo, entre las sanciones, tenemos una amenaza que tiene que ver con el territorio Esequibo, que, bueno, históricamente sabemos que es de Venezuela, le pertenece a Venezuela. Pero, claro, el presidente Nicolás Maduro ha tomado acciones, pero el gobierno de Guyana ha respondido y apoyado por el imperio norteamericano. Entonces se sienten que ya que nos han despojado, pues. ¿Cómo desde el estado Anzoátegui, cómo las comunas, cómo los dirigentes comunales están tocando ese tema del Esequibo? Porque creo que esa es la guerra de todo el pueblo, o sea, comunicar y defender. Camarada, ese es un despojo descarado, simple y llanamente porque nos quieren terminar de ahorcar. Este pueblo ha resistido todo lo que ha querido Trump, todo lo que hizo Obama. Y a nosotros no nos va a amilanar. Con la construcción de estas ciudades comunales viene un desarrollo económico y de productivo que es para salvar al pueblo. A lo que se refiere, ¿qué debemos hacer? Primero el diálogo, concertar el diálogo y agotar todas las diligencias que deba hacer la Cancillería para que podamos recuperar o el litigio se inicie nuevamente y no este despojo que está. En el peor de los casos, Venezuela tiene bastante gente, bastante jóvenes, bastante adultos mayores que podemos defender y tomar las armas para recuperar nuestro territorio. Esa es una de las formas, porque tampoco la vaina es así, que me quitas el caramelo, me quitas la chupeta y me tengo que poner a llorar como un niño de 2 años. La Guyana Esequiba nos las están quitando por la cantidad de minerales, ricos en minerales que somos en ese territorio. Y eso lo saben ellos. ¿Qué quiere Estados Unidos, el imperio más dañino del mundo entero? Apropiarse de eso, porque si le da el 20% de todas las riquezas que tiene a Guyana, eso será mucho, porque él es un país invasor para quitarle a todos los países las riquezas que ellos tienen, que le da la naturaleza. Bueno, Roger, muchísimas gracias. Roger Osorio, de la comuna Ezequiel Zamora. ¿Por qué la denominan Ezequiel Zamora esa comuna? Esa es una comuna muy versátil. Y nos inspiramos en la leyenda, en las cosas, en la naturaleza. de Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora ahorita acaba de cumplir 161 años de su asesinato. Y nuestra comuna no celebra eso. Es más, nos podemos y hacemos un anuncio, hacemos un algo, pero no de alegría, sino de tristeza, porque la gente de esa naturaleza no debe ser asesinado por los burgamaestres, por los tipos que tienen el dinero, todo tiempo con la traición, esperando que el que está haciendo la cosa buena le metan el puñal por la espalda. ¿Qué le pasó a Ezequiel Zamora? Un disparo por la espalda, porque nunca se lo hicieron de frente. Y esas son las cosas, por eso es la inspiración de la comuna. El bloque presidencial de comunas del estado de Anzoátegui, estamos trabajando en pro del desarrollo de nuestro pueblo, en la producción, porque es produciendo desde las comunas que vamos a sacar adelante a este pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Roger Osorio. Vamos a ir al control con Ezequiel, con Juan Jean Antonio y Miguel Herrera en La Guaira, también Eduardo Medina en Costa Rica, en Radio Revolución. Vamos a hacer un corte porque están fumigando hipoclorito para el tema de la bioseguridad. Adelante, Pascual. Bien, usuarias y usuarios de los medios comunitarios y alternativos que estamos transmitiendo a través del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana y el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP, transmitiendo este primer encuentro nacional de gobierno comunal. Aquí estamos con Ani Higgins del estado Zulia, del bloque Zulia de Comunas, y la comuna socialista Flor Montiel. Eso es bien bonito, Flor Montiel. Bueno, háblanos un poquito de Flor Montiel. ¿Quién fue Flor Montiel? Y Ani, bueno, lleva ese bloque de comunas en el estado Zulia, una mujer luchadora, trabajadora, comunera y también comunicadora popular. Bueno, Javi, Ani, bienvenida y cuéntanos la experiencia. Háblanos de la comuna, de la Flor Montiel y la ciudad comunal. ¿Cómo la vamos a construir en el Zulia? ¿Cuántas ciudades comunales pensamos construir allá en el Zulia sin el estado burgués? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, en función del trabajo que hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo al CIDE, encontrarnos siempre en los encuentros del estado comunal. Hoy las comunas del Zulia, más de 298 comunas asumen el plan Carabobo 200, donde vamos al 24 de junio del 2021 a 200 ciudades comunales. Estamos planteando que para estas 200 ciudades comunales, el Zulia asume a estas 200 ciudades comunales unas 45 ciudades comunales. ¿Por qué? Somos el estado con población más alto del país. Por supuesto, aún no tenemos ni siquiera el 50% de las comunas en todo el estado Zulia. Quiere decir que nos falta una población importante del estado aún en comuna. Pero en la parte donde estamos ya en comuna es el lugar chavista. Es el territorio más chavista del estado Zulia. Municipios completos como Miranda, que están a la costa oriental del lago, pero municipios como Mara, o Guajira, que están en lo que es la península de la Guajira, o municipios como Machiqué de Perijá, donde está el pueblo Yupo, el pueblo Arí, o el pueblo Japreri en Rosario, que está 100% comuno. Esos municipios hay que transformarlos en ciudades comunales, rompiendo la geometría del poder, donde el Zulia hoy tiene 21 municipios y tenga más de 100 ciudades comunales, en la proyección de todo el estado. ¿Eso qué garantiza? Generar la territorialización de la gobernanza de Chávez en el pueblo, que el pueblo chavista pueda asumir territorialmente el poder. Ese poder que Nicolás asume obedeciendo al pueblo y el pueblo mandando desde los territorios. ¿Para qué, Alcide? Para que desde el Consejo Presidencial de Comuna, para desde el Parlamento Comunal Nacional, garantizar realmente el Estado comunal. Ese Estado comunal que no solamente es un discurso, una consigna comuno nada, o no es un discurso, una consigna del Parlamento Comunal Nacional al Parlamento Comunal Territorial. Es asumir la acción del hecho de la comuna como el mismo espíritu chavista que se genera en los territorios. es asumir a Chávez, al CIDE, es garantizar que el poder lo tenemos en el pueblo, que la soberanía reside intransferiblemente, como lo garantiza nuestra Constitución, en el pueblo organizado, en comuna, en consejos comunales, en unidad de producción familiar, en empresas de propiedad social y en movimientos sociales. Hoy, los comuneros y comuneras del país, desde esta instancia tan importante, este encuentro es los anfitriones del bloque de comunas de Miranda, organizado por los comuneros de todo el país y asumido desde la territorialidad, donde nuestra ministra Nori Herrera es parlamentaria comunal nacional. Y viene el encuentro como una autoridad que tenemos de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero también viene como autoridad, como lo somos, como instancia de gobierno, que es el Parlamento Comunal. Y nosotros, en mi caso, como consejera de Planificación Nacional, como parte de la instancia nacional del Consejo Presidencial de Comunas, hoy podemos decir que es uno de los consejos presidenciales a nivel nacional vivo, asumido, orgánico, territorializado y gobernando con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Bueno, a un alcalde por ahí se le ocurrió decir que él ya tenía los recursos para crear las ciudades comunales, para construir las ciudades comunales. O sea, ahí, entonces, bueno, ¿será que el alcalde va a construir una plaza en la comunidad y esa es la ciudad comunal? ¿O será que un gobernador o gobernadora va a inaugurar un plan de vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela y va a decir, bueno, mira, este urbanismo, esta es la ciudad comunal? ¿Es eso, Dani? Lo que pasa es que hay gente aquí que tomó gas y no avisó. Esa es una impresión maracucha, pues. No se moleste nadie. O bueno, o quizá lo que hizo fue comerse lo que está dentro de la pepa del mango, pues. Y no entendió que es amargo y le creó problemas de COVID en la cabeza, para decirlo de esa forma. Es de verdad no entender que el poder reside en el pueblo, pero que el pueblo se determinó por unas instancias de gobierno comunal. Y el alcalde tiene que entender que la alcaldía termina, es el Estado burgués que termina de darle paso al Estado comunal. Hay alcaldes que se molestan cuando nos decimos que termine de morir lo que tenga que morir y termine de nacer lo que tenga que nacer. Pero esa expresión no es nuestra, esa expresión es de Gramsci. Tendrían que irlo a buscar allá en la Europa y los libros, quemarlo para que no lo expresemos. Es que Chávez también lo repetía. Yo, que soy el presidente de la República, yo, Chávez, el líder mundial, como todo el mundo lo dice, yo también tengo que terminar de que termine de morir el Estado burgués para darle paso al Estado comunal. Y Chávez le dijo a Nicolás, te encomiendo a las comunas como mi vida propia. O sea, es que las comunas no es un hecho simplemente de un presupuesto nacional, ni de una plaza, ni de un urbanismo. Es que el alcalde lo que tiene que decir es, yo solicito a la Cámara Municipal que derogue esta alcaldía. Cuando él lo haga, entendemos que es comunero. Cuando él entienda que tiene que dar el primer paso y entender que esa alcaldía debe darle paso en un momento de diálogo, en eso que Chávez nos enseñó al tema de la armonía, que él mismo tome la decisión, pues retamos a ese alcalde, que sabemos quién es, o esa alcaldesa que también repite lo mismo, o ese gobernador o gobernadora, que termine de asumir que el primer paso podría ser instalar el Consejo Local de Planificación, donde nosotros entremos a gobernar el presupuesto del municipio y determinemos que todo el presupuesto de este año 2021 va a garantizar y va a ser completamente para los gobiernos comunales. Cuando ese alcalde o esa alcaldesa tomen ese punto de partida, empezamos a entender que ya están pasando del Estado burgués al Estado comunal. Entonces, para no terminar de matarlos, como dice Gramsci, vamos a terminar de transferir las competencias para que vamos en ese proceso de transición paulatinamente y no hacer lo que sea de choque, porque varios le puede dar un infarto al miocardio. Bueno, Ani, ahora, sobre el tema del Esequibo, ¿qué vamos a hacer nosotros desde el Zulia? ¿Cómo vamos a defender nuestro territorio? ¿Cómo le vamos a decir a Trump? ¿Cómo le vamos a decir al presidente de Guyana, Esequiba, que ese territorio es nuestro, que nos lo tiene que entregar, no que nos lo roben ni nos los arrebaten? ¿Cómo vamos nosotros desde el Zulia, el pueblo venezolano, a defender el Esequibo? Primero tenemos que poblar el espacio territorial. garantizar a partir de allí la territorialización de nuevas entidades políticas que son los consejos comunales y las comunas, y garantizar que una de las primeras ciudades comunales, una propuesta que traemos desde el Zulia, nazca en el Esequibo. Tenemos que impulsar allí una primera ciudad comunal, y eso debe ser un reto para el Estado Bolívar, que está mucho más cerca que el Zulia, pero que debe ser un plan articulador en todo lo que es la región Guayana o todo lo que es la región Esequibo, que es como debemos asumirla, para garantizar a partir de allí una acción conjunta territorializada. Porque lo que le pase al Esequibo le pasa al Zulia, porque es Venezuela, porque es la patria grande, pues, porque es nuestro territorio, porque es la garantía de entender que somos los patriotas. Y lo que le pasa a Miranda le pasa al Zulia. Entonces nosotros tenemos que asumir que las ciudades comunales, desde los territorios, desde la acción política, desde la vinculación, nos permite la garantía plena y segura que la defensa del territorio es la independencia de la nación. Nosotros no podemos permitir por ninguna circunstancia asumir que el tema de las ciudades comunales es simplemente una acción en espacios donde ya la población es completa. Tenemos que garantizar que la comuna también es el Esequibo, que el consejo comunal también es el Esequibo, y que la ciudad comunal en el plan Carabobo 200 también es el Esequibo. Y este encuentro tiene que mirar hacia el Esequibo. Este equipo debe ir a asumir una tarea en frontera allí y asumir una declaratoria desde el Consejo Presidencial de Comuna, desde el Parlamento Comunal Nacional, donde los comuneros y las comuneras asumimos en el territorio que el Esequibo es nuestro. Y eso tiene que ser con acciones territoriales. Entiendo las videoconferencias, generamos la política, hay que hacer los marcos de bioseguridad, pero tenemos que viajar al espacio que nosotros tenemos que demostrarle al mundo, comunicacionalmente, al CIDE, como lo sabemos hacer, desde la mediática comunicacional, que el Esequibo es una defensa de los comuneros y comuneras en el país. Excelente, Ani. Bueno, muchísimas gracias, Ani Higgins, desde el Estado Zulia, el Bloque de Comunas, y de la Comuna Socialista Flor Montiel. Vamos a conversar ahora con Adriana Chacoa, del municipio Boreón, del Bloque de Comuna Municipal, y de la Comuna Chávez y Bolívar. Qué nombre tan hermoso, Chávez y Bolívar. ¿Por qué le dieron ese nombre a la comuna de Chávez Bolívar en el municipio Brión? Bueno, antes que todo, buenas tardes, y le damos la bienvenida aquí al municipio Brión de antemano, y bueno, verdad que me encuentro bien agradecida que ustedes estén acá. Este es el segundo encuentro, me permite que me voy a quitar el tapaboca porque me permite hablar mejor. De verdad que, como le venía diciendo, pues me encuentro agradecida de que ustedes estén acá en este momento y que nosotros aquí nos sentamos acogidos, pues. Y bueno, la otra es, ¿por qué le dimos ese nombre a esa comuna? Mira, esa comuna le dimos el nombre porque nosotros vemos a Bolívar como un luchador, ¿no? Un luchador, ¿no?, que nos libertó, que luchó por la independencia y todo lo demás. Y Chávez vino a reafirmar y a afirmar todo ese movimiento independentista que hizo Bolívar, lo hizo Chávez. Pero como nosotros no estuvimos cuando estaba Bolívar, ¿verdad?, porque fue nuestro antepasado y todo lo demás, sino que escuchábamos fue los cuentos y todo lo demás, entonces, pero con Chávez sí lo vivimos y fuimos también partícipes de toda esta revolución que ha nacido hasta los momentos. Entonces nosotros, por eso, primero lleva el Chávez y después Bolívar. ¿Por qué? Porque todos los que estamos allí somos una generación nueva, y entonces por tal motivo es que, como fueron los que estamos viviendo, entonces Chávez y Bolívar. Bolívar porque fue lo que en aquel entonces trabajó por esta independencia, y Chávez vino la continuidad de esa patria, pues. Chávez nos llevó a Bolívar. No, Chávez nos llevó a Bolívar, sí, y nos hizo reconocerlo como lo conocemos ahora, que está otra vez en la Asamblea Nacional, así afro como nosotros. Y entonces Chávez y Bolívar se fusionan en Maduro. Ah, Elena tiene la llave, así es. Bueno, ahora cuéntanos, bueno, el municipio Brión, hermoso, ¿verdad? Tiene una zona costera exquisita. Y bueno, ayer, esta mañana, pasaba por el malecón y me puse a conversar con los que trabajan allí sacando los huacucos, y bueno, y conociendo todo el proceso de... Prácticamente es una empresa socialista, familiar. Son unidades de producción familiar, se llaman aquí los guacuqueros. Ellos tienen sus unidades de producción en donde ellos sacan el producto, ahí mismo lo cocinan, lo sacan de la cascarita y después luego lo venden en el territorio, aquí mismo. Y hay otros que los ponen fuera, pero aquí mismo se vende y se comercializa dentro de aquí. Bueno, entonces quiere decir que el municipio de Brión tiene condiciones importantes para convertirse en una ciudad comunal. Eso es correcto. Las primeras condiciones es la parte organizacional. Gracias a Dios que sí tenemos 19 comunas y unas tenemos en construcción. De las 19 comunas todas están ya constituidas. Tenemos una que está en construcción, pero esa también vamos en el impulso de que ya se termine de cuajar y de organizar y de estructurar para que estemos 100% el territorio en comuna. Y de verdad que desde allí hemos venido dando la lucha, hemos venido dando la batalla desde el bloque de comunas para hacer entender y para dar a conocer y construir todos juntos lo que es la ciudad comunal. Ahora, el municipio de Brión, la comuna Chávez y Bolívar, ¿cuántos consejos comunales agrupa? 13 consejos comunales. Nosotros aquí en el municipio de Brión hay 167 consejos comunales, pero de los 167 consejos comunales, 13 están dentro de la comuna Chávez y Bolívar. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a construir la ciudad comunal en el municipio de Brión? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo ustedes lo han planificado? Porque, bueno, hay que incluir todo lo que es la esa zona costera, hay que incluir, bueno, todo, además que es una zona prácticamente comercial del municipio de Brión. Bueno, mira, ahorita nosotros estamos, lo que es desde el conocimiento, el aprendizaje y de cómo digerir todo lo que tiene que ver con el tema de ciudad comunal. ¿Por qué? Porque no queremos irnos a la primera de que nada más dejarnos llevar por el tema ciudad comunal, porque es como decir ahorita el boom. No queremos saber desde dónde nace, cómo se va construyendo, y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos estado construyendo todos en conjunto, en colectivo, lo que nosotros pensamos que va a ser nuestra ciudad comunal del municipio de Brión. O sea, tú estás pensando como una... ¿qué era que le dije? Sácate de Juan Cuco. Bueno, pues, lo cocinamos y bueno... No, porque es que nada más nosotros no tenemos esa potencialidad. Nosotros tenemos muchas potencialidades en el ámbito agrícola, en el ámbito pesquero, en el ámbito turístico, en el ámbito cultural. Nosotros tenemos muchas cosas para exportar y para aportar a otras comunas también. Ahora, las mujeres en su mayoría son las que han llevado la batuta de esta revolución, porque son las mujeres, porque las mujeres en su mayoría están en los consejos comunales, están en las VH, estaban en lo que eran los LP, están en los las mujeres. Y de paso, bueno, tú nos haces recordar a una mujer valerosa de Maturín, Juana Ramírez la Avanzadora, una negra bella y hermosa que defendió pues el patio allá, y defendió a Venezuela con la batería de mujeres, en 1814 en Maturín, en la batalla de los Godos, y ahí derrotó a Monteverde. Entonces, bueno, como mujer revolucionaria, como mujer que, bueno, Chávez entendió y realmente quiso fundir pues la fuerza revolucionaria en la mujer venezolana, la mujer bolivariana. Con esa fuerza, ¿cómo las mujeres nos preparamos para defender a Venezuela en la recuperación del Esequibo? ¿Cómo vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro para enfrentar esa amenaza y desmontar realmente lo que el imperio norteamericano quiere utilizar a la Guyana Esequiba para generar una guerra entre Venezuela y la Guyana? ¿Cómo vamos a estar las mujeres, o cómo van a estar las mujeres allí en esa batería como la hizo Juana Ramírez la Avanzadora? Mira, nosotros las mujeres siempre hemos estado y siempre vamos a estar siempre un pie adelante, un pie de lucha. Y el presidente sabe que cuenta con nosotros las mujeres. Entonces, de verdad que el tema de la Guayana Esequiba es un tema importante, porque ese es parte de nuestra Venezuela, y por eso es que tenemos que tener sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque es parte nuestra. Pero lo que pasa es que también lo que vienen siendo la historia antes pasada, no hacía como un territorio que estaba allí, siempre le decían la zona en reclamación, pero nunca nos dijeron la historia, nunca nos dijeron cómo era la verdad, que eso no lo hizo entender el presidente Chávez. El presidente Chávez, más, en la Asamblea Nacional había una escuela que creo que es de el hermano de Carlos Escarrá, el que murió, en donde ellos muy bien explicaban ese tema de la Guayana Esequiba. Y mire, y es importante de que eso se multiplique a otras ciudades, a otras partes, para que se conozca y se sepa cuál es la realidad de ese territorio, que es nuestro de los venezolanos. Y cómo fue que en aquel entonces se hacían esos tratados chimbos, que uno llama, que de verdad que no nos llevó a nada bueno, pero que ahorita, bueno, lo estamos pagando, pero nosotros vamos a salir airosos adelante y vamos a lograr y a obtener lo que es nuestro, que es la Guayana Esequiba. Que gracias a Guaidó nos los quieren quitar porque negoció hasta la Guayana Esequiba. O sea, el hombre se convirtió en un negociador del territorio venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias y de verdad felicitaciones a ti, al bloque de Comuna y al municipio de Brión, porque es un municipio realmente hermoso y hospitalario. Gracias. A la orden. Y están, bueno, de más está decirles que bienvenidos sean a esta tierra ardiente del tambor, que es Barlovento, es tierra de donde sopla el viento. Bueno, y el viento de Venezuela sopla del Esequibo. Bueno, tenemos aquí al compañero Andrés Salgado, del bloque estatal de Comuna de Bolívar, es el vocero ejecutivo. Bueno, explícanos un poco sobre ese vocero ejecutivo, cuáles son las funciones de ese vocero ejecutivo del bloque de Comuna, ¿verdad? Y cómo nos estamos preparando en el estado de Bolívar para estas ciudades comunales. Sí, buenas tardes. Nombre desde el altar de la patria, ¿no? Desde donde nace, justamente donde nace el sol, allá al sur, ¿no? De nuestro país, pues, el estado Bolívar, estado emblemático. El gran Angostura, Angostura del Orinoco. Sí, me pregunta sobre la vocería ejecutiva. Bueno, eso es una instancia del poder popular, ¿no? Creada por el comandante presidente Chávez. Tuve esa visión. Sin embargo, bueno, eso en el tiempo quedó allí. Por muchas situaciones que acudieron, que la gente también no entendió en su momento puntual. Pero es Nicolás Maduro como presidente de la República que le da, ¿ve?, la continuidad a esta instancia del gobierno popular. ¿Por qué? Porque la recoge, porque había el compromiso, o hay compromiso firme de defender el legado de Chávez, y no es otra cosa que entregarle el poder al pueblo, mandarlo obedeciendo al pueblo. Entonces se crea esa instancia de gobierno superior, porque ya tenemos los consejos comunales, la comuna, ¿verdad?, como instancia de gobierno en el territorio, y estas instancias superiores como el Consejo Presidencial de Comunas y el Parlamento Comunal Nacional, ¿ves?, para operativizar. Bueno, esos voceros ejecutivos de estas instancias, como lo establece la ley, son los voceros, ¿ves?, que después que el Parlamento, ¿ves?, presenta, debate, aprueba los proyectos o cualquier otro tipo de decisión que tomen los señores parlamentarios consagrado en la ley orgánica de comunas, bueno, nosotros los voceros ejecutivos vamos y hacemos que eso se cumpla, hacemos los muchachos mandados, pues, del pueblo, a través de los parlamentarios. Esa es la verdad. Hay gente que dice que no es así, que el ejecutivo es el que tiene la corbata y el saco. No, el ejecutivo es el que ejecuta la orden emanada del parlamento, que son, si se quiere, la voz del pueblo, ¿ves? La voz del pueblo, recordando que somos voceros y voceras todos, ¿ves? Entonces, bueno, y bueno, desde el estado Bolívar nosotros vamos en avance ahorita ya estamos montados en 109 comunas con instancias de registro, y ahorita estamos en pleno plan de ofensiva comunal, revisando para ir al proceso de renovación o actualización de toda esa vocería de los consejos comunales y comunas, para posteriormente, bueno, ir a también el refrescamiento del bloque como instancia de gobierno. Pero bueno, ahí vamos construyendo, ya tenemos fecha tentativa, ya en el marco, ¿no?, del avance y la orientación de darle cumplimiento al plan Carabobo 100, emanado por, en el año bicentenario, emanado por nuestro presidente. Para estar las orientaciones claras, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, dándole continuidad a eso, y estamos en pleno proceso de revisión, bueno, y así aquí estamos, consolidando. Y por supuesto que hoy nos encontramos aquí en Irote, para dar los aportes que desde los estados se debatieron las catatumbas, como decía el comandante Chávez, se debatieron, se recogieron, se sistematizó, y hoy nos vamos a encontrar con nuestra ministra comunera, ¿ve?, para darle el cumplimiento o la instalación a este primer encuentro a nivel nacional de los comuneros y comuneras, de todo el sistema de gobierno comunal, ¿ve?, para entonces debatir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya esto viene de la base. Posteriormente se le entrega a nuestros diputados a la Asamblea Nacional, que debe dar el ejecútese, ¿ve?, porque esto es una orden. Acuérdense que ellos, nosotros le dimos la confianza, ¿ve?, el visto bueno, y entonces nosotros ahora le estamos diciendo, bueno, esto es lo que tienes que hacer, señor diputado, señora diputada, ¿ve? Y ya nosotros anteriormente ya le habíamos dado una orden a ellos como diputados. ¿Cuál era? 12 leyes, y de las 12 leyes, justamente las dos emblemáticas, que se traducen en la ciudad comunal y el parlamento comunal, los parlamentos comunales, ¿ves?, para crear esa ciudad comunal y romper paradigmas, ¿me entiendes?, darle cumplimiento y verdaderamente, porque aquí se habla de la transferencia de poder al pueblo. No, al pueblo no se le tiene que transferir nada, ¿me entiendes? Al pueblo tiene que devolverse lo que es del pueblo. No es transferencia, es que aquí es todo es del pueblo, porque si eso no es así, entonces estamos en doble discurso, porque nuestra Constitución en su artículo 5 dice que el poder reside intransferiblemente en el pueblo, ¿ves?, y que la ejerce en las medidas, pero es intransferible, no es más nadie. Bueno, a través del sufragio yo ejerzo, pues aquí está algunas decisiones para que operativice otra persona, y eso está marcado, pero es irrenunciable, nuestro carácter del poder originario. Entonces ahí estamos, pues claro, ¿ves? ¿Por qué? Porque eso lo dejó el gran visionario de América y del mundo, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, el eterno Hugo Chávez, así no lo quiera, que muchos se burlan de nosotros y dicen, no, Chávez está muerto, no, Chávez vive, ¿ves? Porque están viendo a Chávez como un hombre, sí, él falleció físicamente, el hombre, la carne, pero dejó, ¿ve?, en nosotros la espiritualidad, ¿ve? Y aparte de eso, es el proyecto. Cuando decíamos que Chávez eres tú hombre, que eres tú joven, que eres tú mujer, que eres tú campesino, campesina, trabajador, comunero, estaba hablando, era el proyecto, así como en su momento nuestro Padre Jesucristo dijo, destruye este templo, lo pueden destruir, en 3 días lo edificaré, y la gente decía, tú estás loco, ¿cómo es que esto que duró 1000 años para hacerlo, en 3 días tú lo vas a hacer? ¿Será que tiene una varita mágica? No, hablaba, era del templo, el hombre, no la carne, ¿no? Y así está, y nuestra Sagrada Escritura, que esto contempla, que ciertamente nuestro Jesucristo fue crucificado, pero al tercer día resucitó. ¿Ves? Entonces así estamos ahí, y nosotros tenemos firmemente convencidos y más leales a el proyecto bolivariano, que todos los días amanecemos y aprendemos y vamos en ese avance, pues, a consolidar el Estado comunal, como una forma que reconocemos de paso, ¿ves? Reconocemos que hemos tenido fallas, sí, por eso somos revolucionarios. Esa es la diferencia de nosotros los revolucionarios con la derecha patria, que ellos dicen que no. Ellos se encargan de dar golpe, de hacer de todo eso, de entregar a la patria, como lo está haciendo, como lo hizo el Guaidó, que ahorita entregó, o quiere él, hizo un primer paso para entregar nuestro exequivo, nuestro territorio, que nos pertenece a nosotros como venezolanos. ¿Me entiendes? Ahora él entregó eso. ¿Ves? Bueno, ¿quién era él? El autonombrado. Aquí nosotros no escogemos, aquí nosotros fue un proceso eleccionario limpio, puro y transparente, que lo llevó, ¿quién? El ente comicial, que nosotros, que el CNE, y ellos participaron. Bueno, si no quisieron participar, chévere, ahí está. Y le ganamos, ¿me entiendes? Le ganamos. Porque Chávez también nos enseñó en la práctica política que aceptar las victorias, pero más que las victorias, celebrar la victoria, es aceptar la derrota. Y nos enseñó que si así por un voto, él perdía por un voto, así se tendría que aceptar. Y lo vimos, oye, perdieron, ¿me entiendes? Entonces nosotros estamos aquí con todo el apoyo, pero ahora se va a hacer, ¿ve?, desmontando el Estado liberal burgués, que sea el pueblo, ¿verdad?, que se empodere realmente en los territorios, en lo local. Decía el principio de la toparquía, lo escribía muy bien nuestro líder también, ¿ve?, lo decía la filosofía robinsoniana, ¿eh? Ahí estaba nuestro mentor, sí, y ahí estaba, porque acuérdense que nosotros tenemos, bueno, sí, hay que decirlo, bajo esa premisa de la filosofía del Álvaro de las Tres Raíces, ahí estamos Zamora, Robinson, y nosotros nos mantenemos ahí, ¿ves? Bolívar como el padre de la patria, pero ahora le sumamos ayer ¿Quién? Ah, bueno, a nuestro comandante supremo Eterno Hugo Chávez, que también, bueno, leyó al pelo, ¿ve? Y entendió más que eso, fue un visionario, ¿ve? Y nos enseñó. Aparte de eso, no fue mezquino, porque en algún día dijo que si tenía que entregar la vida para que el pueblo avanzara, bueno, ahí está. Y aquí vemos hoy que entregó su vida para que el pueblo, ¿ve?, de Bolívar avanzara. Entonces ahora estamos Bolívar y Chávez, ¿ve?, y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, avanzando, hermano, avanzando. Ahora, Andrés, este plan 200 bicentenario es la resurrección del poder popular, ya que tú vienes citando a Cristo, vienes planteando versículos de la Biblia. El plan 200 bicentenario es la resurrección del poder popular. Bueno, si diera esa respuesta de manera taxativa, sí, o de manera directa, expresa, concisa, de aceptar eso que yo mismo estoy diciendo, entonces yo acepto que entonces el poder popular estaba fallecido, y no fue así. El poder popular ha estado allí y siempre ha estado vivo, y hoy más vivo que nunca, pero estaba ciertamente, y lo dije, reconociendo que no es fácil, porque aquí nunca en este país se vio que el pueblo manejara su propio, o sea, se diera su propio gobierno, que fuera él que aplicara sus propias políticas. Y aquí, ¿a través de quién? Del comandante Chávez, ¿verdad? Que una vez que nosotros decidimos darnos a nuestra constitución en 1999, y que gozamos de toda ese articulado, ese entramado que aparece en nuestra constitución, y ese derecho, y ahí aparece la forma gobernativa. Ah, bueno, después vamos a nosotros mismos nos dimos las leyes del poder popular, bueno, que le dimos carácter orgánico de paso. Ah, bueno, en ese proceso, ¿ves?, de avanzar, de errar, ¿ves?, y volver a caerse, volver a pararse, ahí estamos. Pero hoy estamos diciendo, con todos esos avances, ¿ves?, que más de 20 años del proceso revolucionario, bueno, nosotros hemos hecho cosas, y eso hay que reconocerlo, avanzar como poder popular. Entonces, lo que estamos diciendo es que a través de esto, ¿ves?, buscándonos, así como nuestros hermanos del pueblo, los pueblos originarios, se encomiendan de acuerdo a sus costumbres y sus religiones allá, bueno, ellos tienen su propia espiritualidad, ah, bueno, así nosotros también, ¿ves? Y nosotros vamos avanzando. Entonces, bueno, en el momento del bicentenario, porque es una fecha patria, ¿ves? ¿Por qué? Porque aquí estábamos acostumbrados que a nosotros nos inyectaron hasta las vísceras, lo decía el comandante Chávez, ¿verdad? La transculturalización, esos valores contrarrevolucionarios, esos valores antihumanistas, ¿entiendes? Que de sangrar un hermano contra el otro, un padre contra el hijo. Y entonces fue el comandante Chávez que vino y puso el punto en la I aquí, y nosotros entendimos. Y ahora, bueno, le estamos dando continuidad a este proceso. Ciertamente, nosotros estamos como fecha emblemática, que estamos acostumbrados a nosotros, como fecha histórica, ¿eh?, para recordarnos, porque el comandante Chávez nos decía también, hay que saber allá de dónde viene la historia, ¿eh?, para saber hacia dónde vas, todo eso, y nosotros viendo, y todas esas luchas, bueno, perfecto, así como aquel 15 de febrero, nos dimos en Angostura, ok, que nosotros decimos, bueno, humildemente, donde nace la patria, bueno, pudiera decir a alguien, Carabobo, bueno, no, nació la patria en Carabobo, allá en el, bueno, está bien, se respeta, pero bueno, nosotros mantenemos allí, pues, por todos los acontecimientos históricos, ¿no?, que sucedieron, y bueno, hoy tomamos esa misma sentir, ¿no?, y esa misma espiritualidad para darle fuerza a todo esto que estamos construyendo y romper paradigma. Yo lo decía ahorita, romper paradigma. Entonces, bueno, ver el tema de las ciudades comunales, hay que estar pendiente de eso. Por eso nosotros en este congreso creemos, pues, que esos aportes que se han debatido, que la gente nos ha dicho, que hemos recogido y que nosotros mismos hemos aportado de los diferentes estados, los voceros parlamentarios, los voceros ejecutivos nacionales, los municipales, bueno, todo el mundo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, a través de sus diferentes formas que contempla la juventud, ¿ves?, los sectores, el campesino, la mujer, el trabajador, aquí no es nadie, todos somos importantes para poder construir patria. Entonces, hay gente que ya anda desaforado, hay gente que ya anda haciendo, creando falsas expectativas, diciendo que no, la ciudad comunal está, porque no vamos a repetir modelo de cambiar una parroquia. No, aquí ya nació una ciudad comunal, lo vamos a agarrar un municipio y vamos a declararlo como ciudad comunal. Primero, que esa vaina no puede ser así. ¿Por qué? Porque el comandante Chávez nos decía que no era vestirse, ponerse la franela o la cachucha roja y decir, y declararse socialista, ya las cosas estaban hechas. Inclusive que estaba tan cuidadoso, que me recuerdo que el comandante Chávez muchas críticas hizo, y no lo hizo escondida tras bastidores, lo hizo públicamente con el pueblo, y decía, no, que aquí la panadería ya le pusieron, pues no, porque le ponen esta panadería socialista, pero no es socialista, es capitalista, no, que por la palabra socialista no es que el verdadero socialismo, la verdadera espiritualidad, el hombre, pues él decía, el hombre nuevo. Cuando era quitar la cabeza, matar al hombre, no, el hombre nuevo y la mujer nueva, pero es la espiritualidad, desprendernos, ¿qué cuesta? Sí, dejar las visceralidades, dejar el sectarismo, ¿me entiendes? Que te duela, que tengas ese proceso de empatía, de que te duela a tu hermano. Bueno, pero eso lo decía la Biblia, porque la Biblia nos decía a nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Que tener ese sentido de, el que la gente tenga ese sentido de pertenencia, ¿ve? Que te tengas, vamos a hacer la vivienda, y entonces que la vivienda sea por autoconstrucción, que la debe tener, porque si papá gobierno le da todo, también es verdad que la gente se chinchorea, y eso no es lo que queremos. Aquí no queremos comprar conciencia al estilo guaidoriano, no, aquí queremos que la gente se empodere realmente, vuelvo y repito, que tenga sentido de pertenencia, que en el marco de respeto, que todos nos respetemos y avancemos, ¿ve? Avancemos, ahí estamos. Entonces, bueno, ahí hay mucha tela, porque aquí viene, eso sí tiene, aparte de la espiritualidad, que es lo primordial, vienen todos los voceros de los 24 estados más distritos cargados de todo esos debates y todos esos aportes. No es nada fácil en un congreso, que este es el primer encuentro. Bueno, ahí vamos a estar desde la mañana, y son 2-3 de la mañana, a la madrugada, y todavía estamos debatiendo y nosotros tributando, ¿no? Es más, creo que estamos dormidos y nos paramos el otro día y todavía estamos hablando de comuna o nada, ¿ok? Comuna o nada, la visión socialista, ¿no? Y rumbo a la ciudad comunal, por supuesto. Por ahí estaba, para yo ya no sé cuánto tiempo. No, quería preguntarte sobre el estado Bolívar y el tema del Esequibo. ¿Cómo ustedes han venido discutiendo eso? Ya, bueno, el general en jefe de nuestras Fuerzas Armadas anunció ayer sobre una movilización en el territorio para, bueno, también hacer nuestras maniobras, porque si Estados Unidos hace sus maniobras con Guyana, nosotros también, bueno, debemos hacer nuestras maniobras, porque tampoco nos vamos a dejar quitar el Esequibo como quitarle una chupeta a un niño. Entonces, en Bolívar, que prácticamente es frontera con Guyana, ¿cómo estamos nosotros preparando, asumiendo para defender el territorio, reclamarlo? Y bueno, y si hay que pelearlo, también debemos pelearlo. Bueno, sí, aquí, más que ir a un enfrentamiento bélico, ¿verdad? Nosotros estamos llamando, bueno, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, el comandante Chávez nos enseñó así, pero su hijo Nicolás Maduro se ha encargado de que se cumplan, y Nicolás Maduro en este momento está diciendo, aquí está, pues, un hombre de paz, un presidente de paz. ¿Ve? Ellos encendieron el país por allá, trataron de incendiarlo, y Nicolás Maduro agarró constitucionalmente y dijo, y aquí está, pues, le pongo esto, y fue el pueblo que dijo, vamos a un proceso de constituyente, y ahí venimos, la Asamblea Nacional Constituyente, y para muestra un botón, que finalizó administrativamente el 31 de diciembre, pero que ahí estuvo. El tiempo que estuvo allí establecida garantizó primordialmente que la paz en el país. Ah, pero esta gente no descansa. Este imperio, estos lacayos, estos apátridas, ¿ves? No descansa. Mientras que nosotros estamos queriendo construir patria, están allá dictando medidas coercitivas, están bloqueando el país, están, ¿ves? Nos están torpedeando. Y entonces el presidente y nosotros, por supuesto, los revolucionarios, aguantando. Y más que nosotros, el pueblo, que no es el mismo pueblo que estaba, aquel pueblo que en la Cuarta República lo utilizaban y que lo maniobraban y lo manipulaban con una lámina sin. No, este pueblo despertó y por eso está en resistencia. Por eso es que esa es la respuesta para Trump y ahora para Biden. porque ellos no saben todavía, no descifran cómo, con bloqueo, con medidas coercitivas, con todo lo que he nombrado, con, pare de contar, y nos ha afectado el estómago, nos ha afectado la psiqui, en muchas, en muchos cuadros, en muchas personas aquí, pues para decirlo más coloquialmente, a venezolanos, ¿ves? Muchos se han ido, eso es verdad, pero los que hemos resistido aquí, todavía nos mantenemos de pie. Ah, porque primeramente tenemos esa sangre, coño, de nuestros ancestros. Tenemos la sangre bolivariana, la sangre de nuestros padres libertadores, ahí están, de nuestros próceres. Pero más que eso, la formación, ¿verdad? Y ese transmitir que nos dio el comandante presidente Chávez. Si Chávez no hubiese no hubiese, muchos se quejaban, en aquello domingo tras domingo, eso a los presidentes, no le hubiese transmitido de toda esta enseñanza. Bueno, hoy la, el que otro gallo cantara. Tú me preguntabas de cuál es lo que, bueno, como poder popular, aquí no es el Estado Bolívar. No solamente el Estado Bolívar. Todos los 23 estados maestritos debemos salir con una unidad monolítica, ya deberíamos estar allá, como en primera fila. Ya, no solamente rechazando, como lo estamos haciendo aquí, rechazando todas las pretensiones del imperio y todo lo que quieren hacer. Sino, bueno, aquí está. ¿Ves? Porque sí es verdad, estamos llamando a la paz, pero que con Venezuela no se meta. El exequivo es de nosotros los venezolanos y la venezolana. ¿Ve? Y demostrado. ¿Ve? Ah, bueno, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se llevaron las diferentes cortes como internacionales? Según, porque si nosotros somos respetuosos de los tratados, no solamente de Ginebra, de todos los tratados internacionales, lo hemos cumplido. Ah, pero vamos, no vamos a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, ah, bueno, porque es que mientras que tú estabas arreglando el problema por aquí, ellos estaban por allá prendiendo gente de candela, y eso es la verdad. Entonces, bueno, nosotros ahí estamos diciéndole hoy, bueno, si nosotros tenemos que salir, vamos, pero entonces vamos, así como un día dijimos, bueno, con las firmas para que Trump sacara sus garras diabólicas de aquí de nuestro país, ve, que quería poner la bota yankee aquí, no, nosotros dijimos bajo esa ofensiva, bajo la táctica que nosotros sabemos hacer y la sabemos hacer muy bien como poder popular, bueno, hay que de una vez revolucionar, vamos a trasladarnos, así como hicimos todo el sacrificio desde los, de todos los estados, ¿ves? Con todo, porque esto es un esfuerzo titánico que está haciendo el pueblo, el poder popular, el que le duele, el que tiene sentido de pertenencia, que se vino de los diferentes rincones de nuestro país, de los diferentes estados, y que hoy no estamos en este primer encuentro aquí en Guerote. ¿Por qué no en Santa Elena? ¿Por qué no allá, ahorita en San José, en San Martín de Turumbán, donde están los cuadros? Así nos quisieron hacer, y es facilito, nos quisieron hacer tomarnos nuestro escamoto, el escuadrón de caballería motorizada 500 llevados, que tenemos allá acantonado, y ellos no querían meterse allí, pues, utilizar su belicismo. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros del Poder Popular, y una vez agarramos nuestro fusil, vámonos para allá, y nos frenteamos. ¿Quieren? Nosotros estamos llamando a la paz, pero si ustedes quieren, nosotros también queremos, aquí lo esperamos, ¿me entiendes? Y así, bueno, todavía llamamos a esos países para que vean, lo que estamos dejando es correr, para que ellos vean, demostrar al mundo quiénes son y por qué quieren arremeter contra nosotros los venezolanos, ¿me entiendes? Entonces ahí estamos con una estrategia, ah, por supuesto, de la mano, porque el presidente Chávez también nos enseñó, de la mano, la unión cívico-militar tiene que ser perfecta, ¿eh? Tiene que ser perfecta. Nosotros tenemos que ahí amalgamar allí esa unión, ¿ves? Y por supuesto seguir las orientaciones como debe ser, a través de quién, de los canales regulares. En este caso nosotros tenemos un ministro, un comandante jefe primeramente, que es nuestro comandante de presidente Nicolás Maduro, ¿ves? Todos los que dirigen el CEOFAN, que es el que dirige todos los componentes militares, ah, bueno, y el Poder Popular con nuestra milicia nacional bolivariana, que aparte de eso ahora nosotros nos convertimos en un componente especial, ¿ves? Entonces el pueblo en armas para defender la patria, hermano, aplicarle, y lo otro es que nosotros le vamos a aplicar el método que nosotros sabemos hacer, lo sabemos hacer muy bien. ¿Sabes cuál es? El método Troya. ¿Entiendes? Caballito de Troya. Ese es el método. Entonces, nosotros decimos, las comunas con el mazo dando y las comunas mandando. Y que viva el comandante Chávez. Bueno, Andrés Salgado, muchísimas gracias. El bloque estatal de comuna del Estado Bolívar, vocero ejecutivo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Vamos a conversar ahora con Cleomar Bárcenas. Cleomar Bárcenas, también del bloque de comuna del Estado Anzoátegui. Y de la comuna socialista El Viñedo. Bueno, Cleomar, para que nos comente, en el estado Anzoátegui, que ha tenido una experiencia, creo que ha sido única a nivel nacional, donde un alcalde por primera vez en la historia de la revolución, realmente transfiere los recursos al poder popular, ¿verdad? Luis José Marcano. Hizo una excelente gestión, creo que ha sido el único alcalde, porque los demás como que le tienen miedo a darle recursos al pueblo. No entiendo por qué los alcaldes no... Yo digo, bueno, si yo fuera alcalde, compañero, yo trabajara con las comunas, con los consejos comunales. Entonces, Clemar, coméntanos allí la experiencia y coméntanos allí cómo se preparan ustedes desde el poder popular en la construcción de la ciudad comunal. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias. Nosotros en el estado de Anzoátegui, en realidad, bueno, de hecho y de acción, hemos estado, por decirlo así, inmersos en una experiencia muy buena, una experiencia muy satisfactoria. Bueno, desde la llegada del camarada, cuando llegó como candidato a alcalde, luego de eso, bueno, triunfamos pues en las elecciones de la alcaldía. El estado de Anzoátegui tiene un gobernador oposición, ¿ve? Nosotros como bloque y como consejo presidencial acompañamos al camarada Luis José Marcano, nos convocó pues, y de allí nosotros comenzamos este trabajo, porque es un trabajo en equipo, comandado, bueno, por el camarada Luis, en conjunto con el bloque presidencial de comuna. Nosotros empezamos la, por decir así, la experiencia, ¿verdad?, haciendo el trabajo. Durante mucho tiempo se habló de la transferencia, de la recolección de los desechos sólidos. Se hizo una consulta a nivel de todas las comunas del municipio. Luego de esto se transfirieron lo que fue la recolección de desechos sólidos a muchas comunas. Se transfirió lo que fue el punto de abastecimiento comunal. Se transfirió, por decirlo así, en este momento a la misma comuna social del Villedo, un programa que se llama Barcelona en Escena también. Y bueno, el camarada de allí lo designaron a nivel nacional, lo que es director en asuntos municipales del partido a nivel nacional. Bueno, ese acompañamiento con las comunas, luego de eso, bueno, candidato a diputado. Gracias a Dios, en el estado de Anzoátegui dos veces habíamos perdido. Con las orientaciones de la ministra Nori Herrera, su llegada al ministerio, se conformaron pues lo que fue los comandos de campañas regionales, municipales, en cada comuna y en cada consejo comunal. De allí nuestro trabajo ha sido en realidad muy, muy cualitativo. Nosotros fuimos a los territorios organizados, aunque las comunas no somos una instancia, un instrumento electoral, ¿verdad? Pero sí aportamos una gran cantidad de votos en este triunfo, reconocido en el estado de Anzoátegui por el mismo camarada Luis José. Las comunas fuimos a esa gran batalla y bueno, prácticamente obtuvimos todos los curules del estado de Anzoátegui, ¿verdad? Es allí, bueno, esa madurez política que tuvimos a través de nuestro comandante presidente Chávez, donde comenzamos como consejo comunal, luego como comuna, luego lo que fue el consejo presidencial y ahora un instrumento, bueno, político al servicio de nuestro pueblo. Entonces, bueno, en ese sentido, hoy el presidente también ha acertado, pues, lo nombró protector del estado de Anzoátegui. De hecho, antes de salir para acá, se inauguró lo que fue una Farma Oriente en el estado, se inauguraron unos talleres donde van a estar atendiendo el tema del transporte. Eso ha sido un trabajo mancomunado. De hecho, nos dijo que lo íbamos a acompañar pues en esa corporación a todo el bloque. No es nada más Clomar Bárcena. Clomar Bárcena es, por decir así, un vocero. Somos 5 ejecutivos, está el camarada de economía, de planificación, los parlamentarios y el bloque en conjunto. El camarada nos solicitó una reunión para darle el apoyo. ¿El por qué? Bueno, porque el estado de Anzoátegui no tiene gobernador y con el favor de Dios nosotros estamos creando ese gran equipo porque vamos hacia la gobernación. En base a las ciudades comunales, nosotros venimos con una buena experiencia. Las ciudades comunales, por decirlo así, es esos niveles pues que el camarada comandante Chávez colocó en las leyes, pues consejos comunales, comunas, ciudades, federaciones y confederaciones comunales. Ese es, por decirlo así, la conformación del estado comunal. Un estado comunal que debe tener nuevos principios, nuevos valores, nuevas formas de relacionarlo. Y ha aceptado el presidente Nicolás Maduro en colocar pues esto en la mesa, 200 ciudades comunales en esta nueva asamblea, porque solo es el pueblo Nosotros hoy en día sabemos la situación y las circunstancias donde estamos inmersos, pero el pueblo comunero tiene esperanza, tiene confianza en su gobierno y sabemos que ese es el camino. Entonces, ¿qué si queremos aportar nosotros aquí? Bueno, el reconocimiento de la nación, las instituciones, gobernadores, alcaldes, todo el mundo debe entender que los comuneros existimos, los comuneros somos iguales como hombres, tenemos los mismos derechos, la misma ciudadanía. El hecho de que por lo menos se ocupe un curul en un municipio, en un estado, no quiere decir que es más que un comunero. No, somos el mismo pueblo revolucionario y por ende debe tomarse el ejemplo que se ha dado en el estado de Anzoátegui. Un camarada humilde llegó alcalde, un camarada que estuvo con relación con los comuneros llegó al Partido Nacional, un camarada comunero llegó a diputado y ahora protector, y con el favor de Dios, bueno, todavía no vamos a adelantarnos, pero se está conformando ese gran equipo comunero con nuestro partido, con todas las instituciones, para nosotros dar ese salto adelante, como decirlo así, en la gobernación. Pero las instituciones deben de entender que existimos los comuneros. Le hemos hecho la propuesta al camarada Luis José de conformar un triángulo en las instituciones, en Hidrocaribe, en Corpoelec, en todas las instituciones, que estemos los comuneros, que esté por supuesto el partido y la institucionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los ojos, somos los oídos del pueblo en la base. Nosotros somos los que día a día estamos con las comunidades. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de política, deben estar los comuneros. Entonces, bueno, camarada, eso es más que todo allí. Felicitamos este gran encuentro. Está la delegación de los 24 estados, está la delegación, por decirlo así, del Parlamento Comunal Nacional, están los constituyentes, la ministra, por decirlo así, quiso que este encuentro, que todos los comuneros tuviéramos un nuevo carácter, pues una nueva espiritualidad, y eso nos llena mucho a nosotros, y lo que se concrete aquí, vamos a los estados, a concretar. Una de las cosas que nosotros tenemos por ahí es la Universidad de las Comunas, también. La universidad es un compromiso que en el 2018 el presidente Nicolás Maduro lo firmó en Congreso, en el 2019 lo volvimos a discutir, lo colocamos en mesa en el Congreso 2019, no se concretó por la pandemia, pero de la salida de este encuentro es uno de los ejes fundamentales que vamos a estar nosotros abordando en los estados, en la nación. Bueno, el nombre es Cleomar. Cleomar, esto es bien importante también porque escuchar de los comuneros, de las comuneras, escuchar en voz del poder popular, ¿verdad? La defensa de nuestros equipos es importante porque, bueno, es el pueblo, pues es la esencia del pueblo, es lo que siente el pueblo por su patria. Es el patriotismo que Chávez realmente nos despertó, nos rescató, porque prácticamente eso fue hasta un modelo de dominación, ¿verdad? De quitarnos la historia, la memoria, la cultura para dominar a nuestro pueblo y arrebatarnos todo lo que nos han arrebatado. Entonces, en el marco de esto, ¿cómo en Anzoátegui, los comuneros, el parlamento, ese bloque de comuna asume la defensa del Esequibo? Bueno, mira, tú sabes que en lo que es el derecho internacional, hablamos de dos tipos de derechos, pues el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El derecho internacional público me habla de los estados, la soberanía, de un estado soberano. Nosotros somos un estado soberano, tenemos un gobierno, tenemos el pueblo y tenemos un territorio demarcado. Ahora, existen las organizaciones internacionales, pero para nadie es un secreto que a nivel nacional o a nivel internacional se han venido violando esos derechos internacionales. En La Haya, en la Corte Interamericana de Justicia, el canciller de Venezuela ha colocado esa denuncia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido intromisión de los Estados Unidos, hemos tenido bloqueo, hemos tenido, nos han quitado monómeros, ciclos, nos han quitado, por decirlo así, el oro. Entonces, es un conjunto de cosas que violan lo que son los derechos humanos de nuestra nación. Y por ende, nuevamente, esta es una carta bajo la manga de los Estados Unidos con su salida de Trump hacia Venezuela. Nosotros creemos, esperemos que, bueno, que tome la nueva presidencia, el señor Biden, que existan unas nuevas relaciones. Sabemos que son tipo de gobierno capitalista, ¿verdad?, que siempre van a policía sus intereses, son imperiales y nunca van a favorecer a un gobierno socialista. Sin embargo, creemos nosotros en el cambio de relaciones. Ahora, esos son un pataleo de ahogado que está tirando el señor Trump a su salida. Ha quedado muy mal vista la democracia internacional, la democracia de los Estados Unidos, y por ejemplo nosotros hemos salido fortalecidos en los procesos que hemos hecho nosotros internos. Tenemos Asamblea Nacional nosotros electa, el señor Guaidó no sabemos dónde está, tenemos un presidente más fortalecido que nunca. Sin embargo, a comparación con los Estados Unidos, dejaron un chavo muy mal visto a nivel internacional. El camarada Trump se va, Guaidó se va, y por supuesto nosotros vamos a mantener una política de paz. Sin embargo, siempre Chávez nos lo dijo, no estamos desarmados. Tenemos cuerpos de milicianos, tenemos cuerpos de combatientes en las comunas, tenemos, a nosotros se nos daban formaciones, pues, cómo nosotros ejecutamos un disparo de fusil, cómo todas esas características nosotros tenemos en la comuna, en la defensa de la patria. Entonces, bueno, estamos camaradas dispuestos a defender nuestra patria, porque, por decirlo así, pues, nos ha costado mucha sudor, sangre y fuego tener lo que tenemos hoy en una revolución rescatada después de 200 años, ¿verdad? La muerte de nuestro camarada Bolívar, la muerte de Ezequiel Zamora, y ahora rescatada por nuestro comandante Chávez, que la prosigue Nicolás Maduro con este equipo de revolucionarios, no nos lo vamos a quitar. Los logros que hemos alcanzado nosotros en materia política, por ejemplo, nosotros poníamos un ejemplo, camarada, poníamos el ejemplo de la ministra. Nosotros nos comunicamos con una ministra, el pueblo comunicándose con la ministra. Entonces quiere decir que aquí las relaciones políticas han cambiado. Entonces, bueno, en función de eso, estamos aquí en pie de lucha, convencidos de la batalla que tenemos que dar, y bueno, fortalecidos más que nunca. Bueno, muchísimas gracias, Clemar, del estado de Anzoátegui. Vamos a conversar con el compañero Luis Ramos. Él es de el estado Carabobo, de la comuna Nuestro Norte es el Sur. Bueno, para que nos comente Luis Ramos, ya va a comenzar el evento, pero desde Carabobo, ¿cómo esta comuna Nuestro Norte es el Sur se prepara para la construcción de esa ciudad comunal? Bueno, gracias, hermano, por la oportunidad que nos dan acá de estar en este encuentro y a la radio. Bueno, nosotros desde el estado Carabobo le podemos decir que estamos completamente a la disposición de la visita, ¿no? Sobre todo en este año bicentenario, dentro de comuneros lo hiciéramos antes de la fecha del 24, ¿no?, de julio, para que todos los comuneros del país vean el avance que hemos logrado en Carabobo. Aguas Calientes, que estamos rompiendo con ese paradigma que nos impusieron en el estado burgués. Nosotros tenemos una ciudad comunal que va a estar compuesta por 6 comunas, pero tenemos la particularidad que está en la organización y en la formación permanente. Una de las cosas que nosotros nos hemos enfocado en esta ciudad comunal es que el pueblo llano, el pueblo de a pie, entienda que estamos creando un nuevo sistema de gobierno, que es el sistema comunal, y que todos los ciudadanos que viven en esa ciudad comunal sepan que viven en una ciudad comunal, no solamente los voceros y voceras de un consejo comunal o un parlamentario, sino que todo aquel que haga vida dentro del territorio entienda que estamos creando el nuevo sistema y que es un ciudadano comunal. Ese es un avance importante que estamos dando nosotros en ese territorio. Ahora, y el gobernador Lacaba ha aportado, ha ayudado en este llamado que está haciendo el presidente Nicolás Maduro sobre la construcción de estas 200 ciudades comunales en el marco de los 200, bueno, el año bicentenario, el plan 200 bicentenario. Lógicamente, el gobernador del estado está en estos momentos prácticamente al frente de toda la construcción, de todo el entramado de la celebración del año bicentenario. Y lógicamente está articulado a nosotros a través del bloque de comunas. Nosotros tenemos, él designó a un equipo de desarrollo social que fueran los articuladores con nosotros. Él está muy ganado, está esperando precisamente que nosotros regresemos como comisión para este encuentro, para dar pie a una serie de eventos que vamos a tener allá, y sobre todo en la construcción de las ciudades comunales que van a estar en cada uno de los municipios del estado Carabobo. Ahora, el estado Carabobo es un estado histórico. Francisco de Miranda hizo la bandera por primera vez en Puerto Cabello. Entonces, En este marco histórico, donde, bueno, nuevamente esa oligarquía internacional pretende arrebatarnos nuestro territorio, nuestro esequibo, ¿cómo nos preparamos del bloque Comuna en Carabobo para defender nuestro territorio? Fíjate, como lo dijo el compañero de Anzuategui, nosotros tenemos milicia, todos somos milicianos, y sobre todo tenemos conciencia de lo que nos pertenece, tenemos conciencia patria, tenemos conciencia histórica. Nosotros sabemos que el imperio va a buscar la maniobra que sea para tratar de caer en conflicto aquí en Latinoamérica. Nosotros no le vamos a morder el peine, pero estamos preparados para la defensa, para la protección de nuestro territorio, y estamos sobre todo conscientes de lo que nos pertenece. En Carabobo, que es donde se libró la batalla de Carabobo, estamos prestos al llamado del presidente Nicolás Maduro para la defensa de la patria. Bueno, Luis Ramos, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos, hermano, y suerte en este encuentro nacional de comuneros y comuneras. ¿Qué propuesta tienen ustedes de Carabobo para este encuentro? Nosotros trabajamos en estas últimas dos semanas en unos artículos para la ley orgánica de las ciudades comunales. Estuvimos trabajando muy bien y tenemos una propuesta para el objetivo de la ley, para el concepto de la ciudad comunal, y sobre todo venimos acá a traer una propuesta de articulación entre todos y todas las comuneras del país. Nosotros seguimos en la construcción del gran bloque de comuna nacional. Bueno, Luis, gracias, hermano. Luis Ramos, desde el estado Carabobo. Excelente, hermano. Bueno, seguimos en batalla, vamos a estar por aquí acompañándoles y compartiendo este espacio de construcción. Tenemos a Juan Massa, ¿verdad? También de Carabobo, de la comuna General Manuel Cedeño. Bueno, Juan, un joven comunero, cuéntanos cómo se preparan allá en Carabobo, esta comuna General Manuel Cedeño, patriota, para la conformación de esa ciudad comunal, Juan. Bueno, mira, primero un saludo, saludando este espacio, este encuentro del sistema de gobierno comunal. Bueno, desde la comuna General Manuel Cedeño, de la cual formo parte, bueno, ya tenemos una propuesta de ciudad comunal en conjunto con otras cuatro comunas, destacando que ya nosotros, la comuna General Manuel Cedeño, hemos roto con el tema de la geometría de poder colonial, porque nosotros abarcamos lo que el territorio de tres parroquias valencianas. Hemos desplazado tres parroquias y ahora con agregándonos a otras cuatro comunas, estamos fortaleciendo o desplazando esa geometría de dominación colonial, desplazando la parroquia por la ciudad comunal. Ahora, ¿en qué eje de Carabobo se encuentra eje territorial, pues, en la comuna General Manuel Cedeño? Fíjate, la comuna General Manuel Cedeño queda ubicada dentro del territorio o municipio de Valencia, y la mayoría de la comuna tiene 18 comunidades, pero de esas 18, 10 están en el eje norte de lo que es Santa Rosa, la parroquia Santa Rosa. Dos comunidades son de la parroquia Candelaria y 6 de la parroquia Miguel Peña, lo que le da una cualidad de que es, digamos, ha roto pues esa geometría de dominación colonial. Y bueno, hay un dato también destacable. Esa comuna es renombrada o fue nombrada General Manuel Cedeño porque ahí habitó el General Manuel Cedeño, lo que es hoy la Plaza Santa Rosa, es la Plaza General Manuel Cedeño. Y de hecho la comuna está de bicentenario porque el General Manuel Cedeño fue uno de los comandantes de las tres divisiones que combatieron en la batalla de Carabobo. Entonces, fíjate, es un honor estar nosotros aquí, como Carabobo y también como comuna General Manuel Cedeño, en este encuentro, en el marco bicentenario de la batalla de Carabobo. Y fíjate qué interesante que nosotros como Poder Popular nombramos el territorio como General Manuel Cedeño, reivindicamos un prócer y desplazamos la geometría de dominación colonial por una geometría de poder comunal. Mira, Juan, ¿y cómo tú visualizas Porque entiendo que está este consejo, como esta comuna, está dentro del casco central, ¿no?, de la ciudad, porque está en la Plaza Manuel Cedeño. Pero ¿cómo tú ves entonces esa construcción, que más allá de las obras que haga el gobierno regional o municipal, la construcción de esa ciudad comunal? ¿Cómo los comuneros van a construir esa ciudad? Para que nos explique a los oyentes que están a nivel nacional e internacional escuchando esta entrevista. Mira, yo, o nosotros como Poder Popular, nosotros en el territorio, fíjate, tenemos fijar varias cosas, o dos cosas principalmente. Si hablamos desde el punto de vista marxista, estamos construyendo un Estado comunal. En este caso, uno de los eslabones, la ciudad comunal. Los modos de producción a lo largo de la historia, primero fue la comunidad primitiva, después el esclavismo, feudalismo, ahorita estamos en capitalismo y vamos hacia un socialismo. Tenemos que tener claro que hay dos cosas clave: las relaciones de poder y las relaciones de producción. Las relaciones de poder las estamos construyendo, consejos comunales, comunas, ciudad comunal. Las relaciones de producción, que vendrían siendo la economía comunal, tenemos que terminar de darles ese empuje, ese toque. Fíjate que nosotros estamos en el territorio del General Manuel Cedeño, y también en conjunto con otras comunas aledañas, estamos promoviendo, junto con la Juventud CLAS, Juventud Comunera y Escuelas Agroecológicas, estamos promoviendo una red de escuelas agroecológicas, en conjunto también con el Bloque de Comunas Carabobo. ¿Qué es esta propuesta? Esta propuesta no es más que la utilización de la agroecología, puesto que cuesta menos que la agricultura convencional, no necesita agrotóxicos, sino que es nada más que biocontroladores, bioinsumos, que los puedes conseguir a la vuelta, digamos, de la esquina, digámoslo así, recupera semillas y estás promoviendo la agricultura urbana. Dentro de la comuna, eso le da un sostén económico a la comuna, estás promoviendo la producción, estás implantando una nueva cultura de la producción, estás desplazando la cultura capitalista por una cultura en armonía con ecología, y estás construyendo un nuevo sistema económico comunal. Ahora, en vista de los 200 años, el año bicentenario de Manuel Cedeño, ¿verdad?, que me imagino que ya ustedes están preparando actividades de reconocimiento, de celebración, pues, en homenaje a el patriota Manuel Cedeño, que además es nativo para completar, ¿no? Ahora, en ese marco histórico, ¿cómo tú llevas esta lucha del general Manuel Cedeño, que peleó en la batalla de Carabobo defendiendo a Venezuela, con la defensa de el Esequibo? Mira, yo pienso que siempre hay que recordar las palabras que dijo nuestro libertador Simón Bolívar acerca del general Manuel Cedeño, en el parte que dio nuestro libertador al Congreso de Colombia. El parte decía que el general Manuel Cedeño murió en batalla, en la batalla de Carabobo, y que no había nadie más valiente que él, nadie más valiente que él. O sea, nosotros nos tenemos que impregnar de ese espíritu de valentía, que es el más bravo de los bravos de Colombia. Es decir, que nosotros tenemos que defender a el Esequibo a sangre y fuego. Ok. Bueno, entonces, el llamado para el pueblo venezolano sobre el tema del Esequibo. Mira, impregnarnos, como ya dije, impregnarnos del espíritu del general Manuel Cedeño, ya que Manuel Cedeño, según nuestro libertador Simón Bolívar, era el más valiente, no había nadie más valiente que él, y era el más bravo de los bravos de Colombia. En estos momentos tenemos que convertirnos en los más bravos de los bravos de Venezuela, todos nosotros los venezolanos. Tenemos que llenarnos de ese espíritu de valentía que tenía el general Manuel Cedeño. Excelente. Bueno, Juan Maza, de Carabobo, de la comuna general Manuel Cedeño. Muchísimas gracias por acompañarnos, hermano. Bueno, nosotros continuamos entonces. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con más de esta actividad, de esta jornada, de este Encuentro Nacional de Comuneros y Comuneras. Este espacio se transmite desde el Hotel Aguamarina del pueblo de Higuerote, eje bolivariano de Barlovento, del estado bolivariano de Miranda. Estamos compartiendo este material a través de tucomunatvprensa.blogspot.com, a tuimagenvenezuela.blogspot.com, Radio Comunitaria Enciéndete.blogspot.com, Radio El Comunitario Maturín.blogspot.com, Radio Izquierda.blogspot.com y Conaicop